no quería llevarte, todavía es temprano para que ahora te marches y le tomes su mano. Llora y mucha gente llora y se está preguntando, ¿por qué te fuiste ahora? ¿Por qué te has marchado? Toca tal cosa venía y tú lo contabas, a pesar de lo que hacías y de tus macanas. Siempre tuviste en las buenas, también en las malas. Y ahora le tomas su mano y ahora tienes alas. No te olvidaré, por más que ya no esté. No te podré olvidar, no lo lograré. ¿A dónde te me vas? Si vos tampoco sabes. Sé que te fuiste para el cielo y ahí sé que te encontraré. ¿A dónde te me vas, pequeño angelito? Dirías como mi hermano, el padre de mis sobrinos. Cuidaré de tus hijos como tú los cuidarías. Te juro por mi vida que cuidaré a tu familia. No quería llevarte, todavía es temprano para que ahora te mareches y le tomes su mano. Llora y mucha gente llora y se está preguntando, ¿por qué te fuiste ahora? ¿Por qué te has marchado? Yo te olvidaré, aunque ya no estés. No te podré olvidar, para el cielo y ahí sé que te encontraré. ¿A dónde te me vas, pequeño angelito? Si soy como mi hermano, el padre de mis sobrinos. Cuidaré de tus hijos como tú los cuidarías. Te juro por mi vida que cuidaré a tu familia. Te juro por mi vida que cuidaré a tu familia.